que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos de América Latina. Saludo especial para todos los que se conectan con la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Hoy, miércoles 22 de octubre del 2014. Estamos preparados para entregar los titulares. Atención en 3 y 2, reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para revisar planes contra el ébola. Eligen a El Salvador como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Arrancó paro de escuelas en México. Exigen que aparezcan los estudiantes que están perdidos desde hace varios días. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias en Contacto Sur. Hay expectativa con la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para revisar los planes contra el ébola. El canciller de Costa Rica, Manuel González, aseguró que espera una solicitud formal de Venezuela sobre la necesidad de realizar una reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que aborde el tema del ébola. Sonia Jiménez, desde Radio Santa Clara, nos informa. Gracias, compañeros en Aler. Saludos, amigos y amigas de América Latina. Manuel González, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, aseguró que espera una solicitud formal de Venezuela sobre la necesidad de realizar una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que aborde el tema del ébola. El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso el pasado lunes, durante la cumbre sobre el ébola de la Alianza Bolivariana, una reunión de la CELAC para abordar una coordinación sobre el brote del ébola. Maduro señaló que la cita de la CELAC, que agrupa a todos los países del continente, excepto Canadá y Estados Unidos, podría reunir a las altas autoridades sanitarias de la región e incluir las propuestas que decida el ALBA. Al respecto, el diplomático tico declaró que la CELAC es un mecanismo de diálogo político y no podría determinar instrucciones a las entidades de sanidad pública de cada uno de los países. González agregó que en principio no parece que sea el foro más propicio para dar una respuesta a un tema de tanta trascendencia, pero que esperará a recibir la solicitud formal para analizarla. Cabe agregar que esta semana unos 200 funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud empezaron a ser capacitados sobre el virus del ébola. El Ministerio de Salud y la Caja pretenden de esta manera preparar a su personal ante un eventual caso de este virus en nuestro país. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Seguimos con más información, y el gobierno salvadoreño recibió con alegría y los brazos abiertos la designación del Salvador a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a partir del 2015. Hay un informe que ha preparado Norma Ramírez de ARPAS. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Desde ARPAS en El Salvador les saluda Norma Ramírez. Les informamos que ayer la Organización de Naciones Unidas eligió a El Salvador como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional. Les compartimos más información desde nuestra asociada Radio La Clave. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió hoy a 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos. La región de América Latina y el Caribe tiene 3 vacantes, una de ellas fue otorgada este día a El Salvador. El canciller de la República, Hugo Martínez, se mostró satisfecho con la resolución de la ONU y atribuyó la decisión del organismo internacional al respeto de los tratados internacionales de derechos humanos por parte del gobierno. Que El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Salvador Sánchez Serén, está honrando sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que ya quedaron atrás aquellas épocas en las cuales El Salvador era señalado por graves violaciones a los derechos humanos y que hemos iniciado una nueva era en El Salvador donde el respeto a la persona humana y sus derechos es fundamental para la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Estaremos ejerciendo esa presidencia del 2015 al 2017 y esperamos pues ejercerla con mucho empeño para seguir teniendo ese reconocimiento de la comunidad internacional que, como quiero destacar, nos ha otorgado la mayor votación en esa elección para miembro del Consejo de Derechos Humanos. Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones durante un período de 3 años y no podrán optar a la reelección inmediata después de 2 períodos consecutivos. El ciclo anual de composición del Consejo de Derechos Humanos comenzará el 1 de enero. Desde Radio La Clave les informó Jacqueline Quintanilla. Sobre este tema, el procurador de los derechos humanos salvadoreño David Morales afirmó que esta es una oportunidad para avanzar y mejorar la situación de los derechos humanos en El Salvador y para que el Estado sea vigilante en los demás países. En la cual demostrara avances en materia de derechos humanos y también compromiso con la agenda de los derechos humanos en el mundo. Debió realizar propuestas en específico de su contribución para mejorar, para vigilar la situación de los derechos humanos en el mundo. Esta postulación ha tenido éxito, obviamente, y me parece que es muy positiva para el país. Sin embargo, como procurador de El Salvador, creo que debemos dar una lectura también adicional a esta selección de El Salvador dentro del Consejo. Y es que El Salvador se ve entonces más comprometido para, a nivel interno, a nivel de nuestro territorio, generar cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos, generar mayores garantías para los derechos humanos. Si vamos a ser parte del Consejo de Derechos Humanos, debemos tener también la coherencia de impulsar con todo el esfuerzo que sea posible desde el Estado el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de los diferentes comités y del mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que es un doble mensaje, creo, una doble significancia de este hecho relevante a nivel internacional para El Salvador. Esta es la primera vez que El Salvador es electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en el año 2006. Con esta información volvemos a los estudios principales de Aler Contacto Sur. El cáncer en Paraguay constituye la segunda causa de muerte en ese... Hoy en día es la primera causa de muerte de mujeres en Paraguay. En la actualidad, de los son cáncer de mama. Si hablamos en números, según el Instituto del Cáncer, existen 800 a 1.300 nuevos casos de cánceres de mama en el Paraguay. E incluso hay algunos datos que hablan de 1.800 casos por año. Si hablamos de mortandad, mueren 3 por semana de cáncer de mama. De cada 4 cánceres, ella. El especialista destacó la importancia de la educación y prevención de esta enfermedad a través de 3 puntos fundamentales. Autoexamen de la glándula mamaria al 6º día de la menstruación, mujeres a partir de 20 años. Además, recomendar que toda mujer vaya a la consulta por lo menos una vez al año con su médico de cabecera. Complementar esto con el estudio de mamografía. La deben realizar todas las mujeres de 40 años que no tengan antecedentes de familiares con cáncer de mama. Aquellas que sí tienen antecedentes a partir de los 25 años. Y si tienen antecedentes y no presentan signos, entonces a partir de los 35 años. Por otro lado, Amarilla mencionó en quiste sólida. La mujer tiene tardíamente su hijo, es decir, pasando los 33 años. Las que menstruan tempranamente tienen mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Además, habló de que retiene por lo menos un año a sus hijos. Hoy en día es la 1000, el 25% es cáncer de 100, según el Instituto del Cáncer, a 1300, inclusive otros datos, hasta 1800 nuevos casos de cáncer. Y hablar de mortalidad, mueren 4 mujeres por semana de cáncer de mama. Si hablamos de 4 cánceres que aparecen en la mujer, 1 es cáncer de mama seguro. Y en la prevención tenemos que enfocar 3 puntos importantes. 1, que es el al año con su médico de cabecera. Y el tercer ítem, y es fundamental porque este sí hace el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que es el estudio complementario de imagen, que es la mamografía. Esto es lo que decía el oncólogo Luis Amarilla sobre el cáncer de mama, primera causa en Paraguay. Para leer desde Radio San Roque, reportó Vanessa Rodríguez. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Se ha podido conocer a través de medios internacionales que el gobierno de Bolivia decidió otorgar una donación de $1,000,000 a la ONU para impulsar el ébola. También el presidente Evo Morales se refirió en las últimas horas al hecho de participar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En el Consejo de Derechos Humanos estarán trabajando por la defensa de los derechos de la Madre Tierra y su conservación. Dijo Evo Morales también que trabajarán por los derechos de la Pachamama en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Atención, al menos unas 70 instituciones están realizando un paro de 48 horas en demanda para que aparezcan 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero, al sur de México. Este paro fue un acuerdo alcanzado en la segunda asamblea interuniversitaria organizada en solidaridad con los manifestantes, donde se precisó que un total de 70 recintos educativos se unirán a las protestas. También se esperan que por lo menos 30 escuelas de Ciudad de México se unan a la jornada, entre las que destacan las facultades de psicología, filosofía, letras, de economía, de trabajo social, arquitectura, también ciencias políticas, diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una convocatoria para que se unan otras facultades de educación superior y también las escuelas. Todos a una sola voz pidiendo que a los estudiantes, los 43 normalistas que desaparecieron el pasado 26 de septiembre. Las voces de América Latina, unidas vía... Y se ha emitido un informe de la Comisión Nacional de Derechos que destaca que soldados mexicanos ejecutaron al menos a 12 personas, probablemente 15 de las 22 que resultaron muertas en un tiroteo en Tlalaya el pasado 30 de junio. El informe de la Comisión, en su versión oficial, dice que los militares que hubo un enfrentamiento con presuntos delincuentes, dijeron los militares en ese momento. Sin embargo, según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los soldados privaron ilegalmente de la vida a los sospechosos cuando ya se habían rendido. El presidente de las manos, Raúl Plasencia Villanueva, explicó que tras realizar una indagatoria se comprobó que además se alteró el lugar de los hechos para tratar de simular un tiroteo y ocultar la ejecución. La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de México. Plasencia aseguró que la matanza constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de México. Es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que confirma que militares, soldados, habrían ejecutado al menos a 12 personas el pasado 30 de junio. Y hasta aquí Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Gracias por su sintonía. Un saludo para usted que nos está escuchando en cualquier punto de América Latina. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.